Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hoy hablamos en Mindalia Televisión de sanación energética y cirugías astrales. Para ello hemos invitado a Anita Barrera a nuestras pantallas. Hola Anita, ¿cómo estás? Un placer. Hola, muy bien, muy feliz de estar con ustedes y poder compartir un poco esta técnica que sin lugar a dudas es una gran esperanza y una gran ayuda para muchas personas. Pues gracias por elegir las pantallas de Mindalia para dar voz a tu mensaje, Anita, y encantados de tratar contigo este tema. Comenzamos por lo que acontece, ¿no?, dentro de una cirugía astral en sí. ¿En qué consiste, Anita? Mira, la cirugía astral es una técnica de sanación en la que sacamos bloques energéticos que se acumulan en el cuerpo, que puede ser en nuestra aura, centros de energía, los chakras, o en nuestros órganos alrededor de ellos, que bloquean el correcto fluir de la energía. Entonces provocan distintos síntomas en el cuerpo, las llamadas enfermedades. Principalmente en eso se trata la técnica. ¿Cómo ayuda a las personas a las que tú tratas una sesión de cirugía astral? Mira, depende de cada persona, de las enfermedades que tenga, pero acá no tenemos ningún problema, porque me preguntan, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, podemos tratar el cáncer, podemos tratar cosas que casi son imposibles para, digamos, lo tradicional. Acá se puede trabajar todo porque trabajamos los cuerpos energéticos de la persona. Entonces, desde allí damos órdenes al cuerpo físico para regenerar. Y eso es lo que nos permite lograr una mejora o una sanación en cada una de las personas que llegan a la sesión. ¿Cómo se produce esto sin la intervención física, ¿no? Yo creo que es lo que más se preguntan las personas cuando hablamos de cirugía astral y acontecemos en nuestra mente a la imagen típica de la cirugía, ¿no? Con el instrumento y el cirujano ahí haciendo la operación. Pero en este caso hablamos de una misión energética y una sanación desde una vibración, desde un estado vibracional. Entonces, ¿cómo es esto posible? Mira, bueno, nosotros nos... Todos quienes hacemos cirugía astral tenemos un comité espiritual, por supuesto que ahí estamos con la asistencia de los hospitales cósmicos, del gran arcángel Rafael. Entonces, lo que hacemos es conectarnos con la fuente, con Dios, con nuestro comité espiritual de sanación, en donde también hay doctores cósmicos, médicos celestiales que asisten a los pacientes, y elevamos vibración. Necesitamos elevar vibración, podemos estar siempre cuando estamos, digamos, no tan conectados o enfermos en 4.000, 5.000 unidades de luz, pero para lograr llegar a una asistencia tenemos que elevar vibración sobre 12.000, 13.000 unidades de luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente? El paciente se siente muy armonioso, muy feliz, muy tranquilo, se van los dolores, las preocupaciones, y ahí es cuando nosotros podemos trabajar con ellos. ¿Qué trabajamos también en la cirugía astral? Yo utilizo varias técnicas, la ancestrología, la cristaloterapia, las memorias de dolor de esta vida, otras incorporaciones, los registros akáshicos. Entonces, todo eso le va ayudando al paciente o a la persona, en este caso que asiste, a sanar lo que haya provocado esta enfermedad. Porque siempre las enfermedades parten de algún origen emocional que se haya creado, puede ser en esta incorporación o que esté entrelazado en otras incorporaciones, digamos, vías pasadas. ¿Quién realiza exactamente la cirugía, Anita? ¿Sería el terapeuta? ¿Serían los seres de luz, la conexión con la fuente, el alma? ¿O es este estado, este vínculo de haciendo equipo de todos ellos, el conjunto? Es el conjunto de todo. Obviamente que el terapeuta está acá guiando todo, limpiando, revisando el cuerpo físico, informándole a la persona lo que se está haciendo. Pero hay una gran asistencia también de los hospitales cósmicos en estos momentos. Incluso uno misma puede conectarse Hay mucha gente que me escribe que está enferma, que siente dolor, que no sabe qué hacer, que se siente desesperada. Y yo les digo, bueno, nosotros podemos conectarnos directamente, pedir asistencia a los médicos celestiales, a los ángeles. Está todo disponible en estos tiempos para ayudarnos a sanar. Perfectísimo, pues hecha esta introducción, vamos a ver también el lado de del paciente, ¿no? De la persona que acude a una cirugía astral. En este caso, ¿es necesario que esa persona pues tenga alguna creencia previa o algún tipo de preparación para que la cirugía funcione? No, absolutamente nada. Pero sí, yo creo que las personas que llegan a cirugía astral han tenido un camino espiritual, han hecho una búsqueda. Pero hay gente que ha llegado, por ejemplo, adultos mayores, que los trae la nieta, que entiende un poco de energía y trae a la abuela con mucho dolor y sufrimiento y qué sé yo, con muchas enfermedades y sana perfectamente. Lo que tiene que trabajar y sanar lo hacemos en conjunto, entonces se sienten acompañados y además se sienten en mucha armonía, mucha paz, porque en el fondo también hay en algunos casos enfermedades en las que uno está en esa búsqueda espiritual, en donde necesita encontrarse con esa conexión que a lo mejor se alejó o la sentía perdida, entonces el alma se sentía sola, abandonada y enfermó. Entonces les ayuda mucho la cirugía astral. ¿Qué ocurre en el campo energético de la persona durante una cirugía astral, Anita? Bueno, se limpia, la energía fluye. Imagínate que me llegan pacientes, ¿cómo te lo podría decir? Es como si miráramos un escáner así, una forma de verlo. Entonces yo veo que aquí tiene un bloque energético oscuro, por acá, tiene otro por acá, se ve por todos lados. Y tú dices, ya tiene acá algún problema en el cerebro, tal vez en el corazón, y vamos limpiando, vamos quitando estos bloques energéticos. Entonces, ¿qué pasa? Que después tú ves que fluye la energía en el cuerpo, la energía vital como corresponde, por los centros de energía, el chakra corona, tercer ojo, va bajando perfectamente. Entonces, ahí los órganos vuelven a recibir la energía y vuelven a funcionar de manera correcta. Y además que le damos la orden al cuerpo de regenerar. Dejamos ahí un pH regenerante para que el cuerpo vuelva a regenerar, que sí lo puede hacer hasta los 7 años, generalmente estamos regenerando, pero después de eso es como que el hipotálamo dejara de funcionar. Pero nosotros podemos volver desde la energía, darle la orden a regenerar y trabajamos, bueno, el hipotálamo, el cerebelo, la hipófisis nos ayuda mucho en todo lo que es la regeneración. Muy bien, ¿esta cirugía podemos combinarla con otro tipo de técnicas más convencionales o tiene que funcionar de forma aislada? Yo como te comentaba, sí, yo lo que hago, utilizo la cirugía astral, tú manejando la técnica puedes utilizar cualquier terapia que sepas hacer, por ejemplo, otras técnicas, como lo que yo te comentaba, que yo también utilizo la cristaloterapia, los cristales nos ayudan mucho con los ángeles, con las gemas, y también la ancestrología, porque el linaje es también importante. Tenemos ciertos enredos, tal vez energéticos, o cosas que traemos del árbol familiar que tenemos que sanar. Entonces, es importante para la persona conectarse con su linaje, con su ancestro, y poder sanar y recibir las bendiciones de ellos también. Entonces, comenzamos con eso en cirugía, luego nos vamos a trabajar memorias de dolor que hayan provocado las enfermedades, que son los registros akáshicos, que también podemos sanar, y también después nos vamos con la cristaloterapia, porque las gemas, los cristales, tienen muchos beneficios para nosotros, nos calman, nos ayudan a sanar memorias. Tú sabes que en las gemas tenemos energías, hay elementales ahí en ellas, entonces, y esos elementales trabajan en conexión con los ángeles. Entonces, eso nos ayuda, por ejemplo, si una enfermedad la provocó la pérdida de seres queridos, nos ayudan a sanar esas memorias de dolor. es necesario estar de forma presencial física con el paciente, perdón, o esto se puede hacer también desde cualquier punto del mundo online? Por ahora yo estoy solamente trabajando online y funciona de maravilla. He tenido gente de México, Colombia, mucho de Argentina, Chile, y no hemos tenido ningún problema porque trabajamos de ser energía a ser energía. Trabajamos con la energía del paciente. ¿Qué señales va a notar una persona, Anita, después de someterse a una cirugía astral de forma exitosa? Bueno, yo digo que son todas exitosas porque aquí no hay error, como digamos, en un hospital tradicional. Sienten mucha paz, mucha armonía. El dolor se reduce. Tenemos una especie de anestesia, digo, energética que nos ayuda si tenemos pacientes con mucho dolor. Se sienten en calma, se sienten que todos esos pensamientos, esos miedos ya no están. Entonces vuelven ellos a estar como en paz, en armonía. Es como, yo digo a veces, le digo a los pacientes, como cuando tú tienes un computador que ya funciona pésimo y está mal, y un día así dejó casi de funcionar y lo llevas a que te lo reparen y lo formatean y el computador vuelve a funcionar perfecto. Bueno, es como lo mismo lo que hacemos en cirugía astral, pero después obviamente que hay que cuidar el cuerpo, cuidar los pensamientos para mantenernos en alta frecuencia y seguir sanando. Después de la cirugía astral uno siente los cambios enseguida, pero también hay un proceso de regeneración dependiendo del tipo de enfermedad. Entonces, aproximadamente tenemos una semana en la que la persona ya estaría, digamos, bien recuperada. Si aún así faltara, porque depende de las enfermedades que tenga, si son muchas, generalmente hago dos curaciones y el tratamiento aproximadamente termina en 3 semanas cuando es, por ejemplo, una enfermedad terminal o que estén varios órganos involucrados, porque, por ejemplo, si tengo una persona que llega con problemas en las piernas, que se le hinchan, pero los riñones no funcionan bien, primero tengo que trabajar los riñones para que vuelvan a funcionar y luego trabajar en las piernas e ir ahí dando órdenes para que vuelva a su normal funcionamiento el cuerpo. Pues una parte muy importante de esta charla era también compartir casos reales, testimonios y vivencias de Anita Barrera viendo en consulta a sus pacientes. Así que, Anita, vamos a dar ahora ese momento de intriga, ¿no?, que nuestra audiencia estaba esperando, para compartir cómo has vivido tú este proceso. Y también me gustaría preguntarte, en colación a todo esto y a estos casos que vas a compartir, si el terapeuta también se protege, ¿no?, energéticamente. Bueno, como yo te comentaba, para hacer cirugía astral yo tengo que conectarme con la fuente, con Dios, con los ángeles, el arcángel Rafael y con este comité espiritual con el que trabajo. No puedo hacerlo yo sola porque en realidad se dice mucho que si uno sana a otra persona te vas a enfermar tú, como que el karma o se te va a devolver hacia ti, pero en realidad nosotros acá lo que hacemos hacer una asistencia. Entonces, trabajamos con este comité espiritual que es muy poderoso, entonces estamos protegidos y estamos haciendo una asistencia a una persona. Entonces, desde ese punto, desde esa forma, no hay ningún problema. Yo no he tenido ningún problema desde que comencé a hacer las terapias, todo lo contrario, he sido muy feliz. Me encanta escuchar que los pacientes me escriban y que están mejor, o que si necesitan asistencia, o si sucedió algo. Bueno, la verdad es que ha sido muy hermoso este proceso de la cirugía astral para mí, por eso también lo estoy haciendo, porque si no, no lo haría. Me pasó que yo hacía otras terapias energéticas antes, y uno de mis compañeros con los que estudiamos estas terapias se enfermó de cáncer linfático. Entonces me decía, ayúdame, porque, claro, él veía que a mí me funcionaba todo el tema de hacer terapia con las personas, entonces me llegaba harta gente, entonces me decía, ayúdame tú para ver cómo salgo esto, que era una sesión de los aprendizajes de la vida. Entonces trabajamos como 3 meses y, claro, él iba súper bien, pero seguía con su enfermedad. Hasta que un día vi a Pedro Engel, que es muy famoso aquí en Chile, que es el gran maestro, que decía que estaba este curso disponible de cirugía astral. Y yo dije, bueno, le comenté a mi compañero y hicimos las clases. Y finalmente, la última sesión de la última clase, mi compañero se animó a contarle que tenía cáncer. Y Pedro le hizo una sesión, nos pidió que le asistiéramos al grupo. En 2 semanas tenía que hacerse exámenes en la clínica y resultó que no tenía nada. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, esto es lo que yo estaba buscando, porque yo también decía, bueno, si esto es real, por favor, demuéstremelo, porque uno buscando tanto formas de sanar que, y a veces uno pierde la esperanza, ¿no es cierto? Tú vas, pierdes a un ser querido y buscaste todas las formas de ayudarlo a sanar y resultó que no, que nos quedamos con lo tradicional y casi que la fe se nos fue. Y acá, bueno, recuperé, yo creo que por vida he estado buscando, por lo menos en esta vida, me lo pasé buscando la cirugía astral. Otro caso que te puedo contar es de una persona que llegó justo después de que empecé a hacer las terapias y en realidad llega la hija y me comenta, mi mamá está desahuciada, acabo de firmar los papeles, ella tiene cáncer de mamas, metástasis en distintos órganos y estamos muy mal, estamos desesperados, por favor ayúdanos. Y yo le dije, mira, en realidad cirugía astral nos puede ayudar a partir o nos puede también ayudar a sanar, cualquiera de las dos opciones, porque también hay un plan de vida de la persona que tenemos que respetar, pero con asistencia desde cirugía astral. Entonces ella me acepta y hicimos la cirugía. Ella no comía, estaba con tos. La quimioterapia ha sido muy invasiva, entonces le había como quemado toda esta parte del cuello y se sentía muy mal, no podía dormir. No, ya la verdad es que no había mucho que hacer. Pero hicimos la cirugía y ella se comenzó a recuperar. Pudo dormir, pudo volver a comer poquito, pero volvió a lograrlo. Y le hice 2 curaciones y resultó que ella al mes no tenía absolutamente nada. La llevaron acá al hospital, le hicieron exámenes y no tenía nada. Después la llevaron a otro hospital que es más grande, en regional de Temuco. Y también los resultados fueron que no tenía absolutamente nada, no tenía ni metástasis, ni cáncer, ni nada. Bueno, y ahí yo dije ya, bueno, este es el camino a seguir y vamos que se puede. También tuvimos otro caso que fue de fibromialgia, que es muy interesante porque llegó una persona con varios dolores en el cuerpo, lo típico de la fibromialgia, y yo le comento, bueno, ya se sabe bastante que la fibromialgia es el dolor del alma, los abusos de la niñez, y esta persona me dice, sí, yo fui abusada cuando era niño porque mi mamá me dejó en unos internados, no me podía cuidar y sufrí muchos abusos y muchas situaciones. Entonces comenzamos la terapia, y perdón, la sesión, y estaba todo perfecto, fuimos trabajando varias cosas, pero cuando llego al momento de sanar las memorias de dolor, se me apareció así muy claramente una memoria de él de otra vida, en donde él había estado en una especie de batalla campal de pueblos. Entonces ese dolor que él traía en el cuerpo había sido específicamente porque él había estado en esa, digamos, guerra, entre comillas, de esa batalla, sin juicios, obviamente, porque no sabemos, puedes ir a defender tu familia, qué sé yo, pero él traía, arrastraba ese dolor álmico a esta vida. Y lo que hicimos en cirugía fue cambiar esa escena de dolor y la cambiamos, hicimos que 2 pueblos eran hermanos, se daba la paz y vivían armoniosamente. Cuando volvimos y terminamos la sesión, él me decía, no, se me fueron los dolores, me siento muy bien, estoy tranquilo, estoy en paz. Eso te puedo comentar. Muy agradecidos de poder compartir contigo estas experiencias, Anita, de que podamos aquí en directo corroborar nuevamente cómo técnicas alternativas holísticas pues también funcionan y ayudan a muchísimas personas alrededor del mundo. Bueno, para las personas que quieran acudir a una terapia con Anita Barrera, yo voy a dejarla a ella que os dé más indicaciones porque seguro que os estáis preguntando dónde acudir, cómo hacerlo, ¿no? Dónde contactar. Así que Anita, cuéntanos. Bueno, con el Instagram, Anita Barrera Cirugía Astral, es ahí donde me tienen que escribir y ahí estamos revisando, enviando toda la información, agendando las horas. Es muy simple, solamente por Instagram por ahora. Pues aquí abajito vais a tener los enlaces que ella nos ha dejado para que la podáis encontrar en el sitio web, ahí la vais a encontrar en las redes sociales y ahí podéis estar en contacto con nuestra especialista. Anita, hemos llegado al final de la charla. Yo quiero dejar que seas tú quien pueda cerrar este evento que hemos compartido. Te mando un abrazo enorme desde aquí hasta el otro punto del mundo desde donde nos hemos conectado hoy y que sigas ayudando a mucha gente durante muchísimo tiempo, que por suerte has conseguido de alguna forma alcanzar, ¿no?, el propósito de vida, la misión que se te había encomendado, así que gracias por eso. Sí, bueno, yo muy feliz con esta hermosa misión porque siento que es una gran esperanza para muchas personas y en estos tiempos de ascensión planetaria es una gran oportunidad de vivir mejor, de vivir conectado, de poder disfrutar la vida y de poder también ayudar a las personas a que cumplan su misión y reencontrarse con la fuente, con Dios, con el amor y toda la asistencia que tal vez en algún momento habíamos perdido. Pero como dice el gran maestro, la fe mueve montañas, así que vamos a hacer cambio y están todos invitados a tomar una sesión de cirugía astral.